Mezclatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del tamuanchan, chalchimomosco. Tlacosaucan, amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Pues buenas tardes a todos, a todas quien nos escucha, quienes nos escuchan del otro lado del micrófono, que son pues la población de Amecameca y mucho más allá. Se va haciendo, se va extendiendo la línea, la onda sonora que se transmite de aquí desde San Francisco número 50 en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Estado de México. Aquí estamos para llevar con ustedes el quinto programa de Mohtlatoli, tu palabra, que es mi palabra, que es nuestras palabras, que son todas las palabras que tejemos los conceptos todos los días. Y va a ser este un programa interesante, movidito. Tenemos muchos invitados aquí en la cabina. Está el señor Alfonso M., que es instructor de meditación, autor de algunos libros, terapeuta, viene de la Ciudad de México. Jaime Ariza. Lo tenía bien escrito, lo dije mal, Jaime, perdón. Jaime, que es campesino, con todo el conocimiento de los pues sabios campesinos de aquí de nuestra región, que pues unifican muchos, muchos conocimientos milenarios. ¿Es de Pahuacán? Pahuacán, sí. Pahuacán. Ahí trabajan mucho el maíz criollo, el maíz. Sí, es de nuestro origen. O sea, así es. Y Gilbert Urbina, que es difusor cultural a través del libro, de los libros. Aquí está con nosotros. Y Gerardo Páez, chalchimomosco, para que nos va a platicar y vamos a seguir pues platicando sobre esta fiesta, que es la fiesta más importante de nuestra comunidad y que es una fiesta pues que todos lo vemos todos los días, la fiesta del Señor del Sacromonte, que va, viene, etcétera, etcétera. En los controles técnicos, Rocío Castillo. Gracias, Rocío, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y les decimos que se comuniquen al 978-5252. Si están aquí en la comunidad, opinen, digan, están mal, no es cierto, eso que están diciendo es una falsedad de todo falso testimonio. Y por un lado, pero por otro lado, pues también llámenos para que nos den sus aplausos y que digan, eso es lo que queríamos escuchar en la radio, y la dignificación de nuestro territorio, de nuestro municipio. Pues no sé cómo andamos de tiempo, Rocío. Nos quedan 3 minutos. Entonces vamos a darle la palabra a don Alfonso. Alfonso, que viene de la Ciudad de México, nada más porque aquí somos así medio corteses. Entonces, a ver, En estos 3 minutos, don Alfonso, después seguiremos platicando, pero que nos digas, ¿qué te trae por acá, por Amecameca? Es un largo viaje. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un largo viaje, he andado por muchas partes del mundo. No es porque haya sido mi voluntad, sino es el destino el que me ha llevado así. Y acabo casi de aterrizar de Europa. Estuve unos 15 años en Francia, donde pude aprender muchas cosas que aquí desafortunadamente nos enseñan, incluso de México, de mi país. Allá, cuando yo trato de ver alguna noticia de lo que pasa en México, prefiero ir al mundo, al Le Monde, y ver la verdad, porque a veces aquí, a pesar de que hay aparentemente tanta libertad, y perdón que me estoy saliendo del tema, pero se me viene a la cabeza, tanta libertad, la prensa sigue amordazada, ¿eh? Y ahora con los asesinatos y todo esto, pues es peor todavía. En cambio, allá la gente publica todo lo que pasa aquí, pueden no insultar, porque aquí insultamos a las autoridades, pero no decimos la verdad tal como es. Entonces, bajo esas circunstancias, pues ahora estoy aquí de regreso, casi de rebote, pero para tratar de dar al mexicano la oportunidad de conocer otros mundos, otras maneras de ver la realidad a través de la técnica de la meditación, que no es ninguna religión, no es ningún dogma. Es simplemente un ejercicio, una disciplina que se impone uno. Yo normalmente la practico 2 veces al día, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Ya se me pasó mi hora de hacer mi media hora de meditación en la tarde, la tengo que hacer después. Pero esto me ha permitido no precisamente estar más sano, más fuerte, sino al contrario, me ha permitido acercarme a eso que mucha gente desdeña, que es lo divino. Bueno, pues muy bien, Alfonso, para entrar en este contexto de Amecameca, que es pues casi siempre está relacionado con lo divino, ¿verdad, Gerardo? Y vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio portátil. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:16. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. ¿Una reunión en gobierno? No, con lo frigorí. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Querida mía, otra vez rompí la llanta en el bache de la esquina. No es justo, Juan Manuel. ¿A dónde van nuestros impuestos? ¿Ya hasta te dicen que protagonizas tu propia telenovela? Mejor muévete. Moverte es seguir tu voluntad. Es unirla a otras en busca de justicia y transparencia. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano.

Igualmente la subida era ese mismo recorrido. Uh-huh. No tengo la fecha exacta en que lo empezaron a llevar a los barrios. Pero bueno, la festividad del Señor del Sacromonte abre precisamente el tiempo de siembra y también el tiempo en el que más calor se siente en el año, ¿no? La época de secas. Y es la época, bueno, de penitencia, ¿no? Y las fiestas van como caminando, digamos, de Ameca a Meca. La siguiente fiesta es en Cuautla, Morelos. Mm. Es otro Cristo, el Señor del Pueblo. ¿Y también es Cristo Negro o no es Santo Entierro nada más, o no es? ¿Es un Cristo nada más? No, bueno, es un Cristo, mm-hmm. Está en la cruz, crucificado. Ajá. Luego está a los 8 días, que es el Señor de Tepalcingo. Que es inmensa esa fiesta también, ¿verdad? Es la más grande, yo creo, de la región, la fiesta de Tepalcingo. ¿Más grande que aquí la del Sacromonte? Sí, es mucho más grande, dura 15 días, ¿no? Y bueno, prácticamente invade toda la comunidad de Tepalcingo, ¿no? La fiesta. Bueno, la fiesta de Aclaclaucan, Morelos, que acaba de pasar este fin de semana. Uh-huh. Y la fiesta que viene de Totolapan, Morelos, que es también, bueno, son Cristos, ¿no? Uh-huh. Y nos remontamos a la religión de nuestros antepasados. Ellos dividían el tiempo en dos temporadas. Aquí no existe el verano, la primavera. Aunque ahora sí se cuentan, sino solo existía el tiempo seco y el tiempo húmedo, ¿no? Y así es del trópico de Cáncer hacia abajo. No existen las estaciones, ¿no? Entonces si vemos estas fiestas que acabamos de nombrar, están pegadas hacia el Popocatépetl, relacionadas con qué, bueno, con el calor, con el tiempo de secas. De secas. ¿No? La tierra necesita calentarse para que, bueno, las semillas puedan reventar. Y concluye en la Semana Santa otra vez con el Señor del Sacromonte. Y bueno, se sube otra vez a la cueva. Y de ahí pasan las fiestas al Señor de Chalma, bueno, que está allá por Morelos, por Cuernavaca, ¿no? Siguiendo toda la barranca, ¿no? Todas las barrancas de Teposteco y todo eso para allá, hacia el sur. Y entonces hay un cambio, digamos, en las festividades. Ahora son las festividades todas hacia acá, hacia esta zona que es más lluviosa, ¿no? Que es una zona fría. Y podemos ver, bueno, que son todos los pueblos que están alrededor del Sacromonte, tienen sus festividades después de, bueno, en el mes de mayo, ¿no? Y de ahí hasta concluir el año con las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Podríamos decir, Gerardo, que se cierra un circuito de lo seco con el Señor de Chalma. Comienza. Se cierra cuando el Señor del Sacromonte sube a la cueva. Y entonces el Señor de Chalma inicia la época de lluvia y de la humedad. O sea, ya cuando van a crecer. La otra parte del tiempo, ¿no? Que se requiere para crecer y para que madure, ¿no? Sí. Después, otra vez es esto interesante, la vida, o sea, todas las culturas antiguas desarrollaron ese pensamiento de la dualidad. La unión de contrario, opuesto, creaban la vida, el mundo, el movimiento. Entonces ahora en este tiempo, pues lo tenemos marcado en este tiempo, y bueno, con ya relacionado con el cristianismo, ¿no? Con el catolicismo. Entonces el Señor del Sacromonte representa el primer paso hacia el comienzo, ¿no? Hacia un nuevo ciclo, un año más. de la actividad agrícola. Jaime Ariza, campesino, dime cómo ven ustedes en relación al trabajo campesino esta cronología de las fiestas, ¿no? ¿Cómo la van ustedes llevando en el trabajo concreto de la tierra? Sí, buenas tardes. Pues en esto, ahorita que nos encontramos acá, me hace pensar y recordar un lugar que tengo presente, que se llama Acecentla. Es un terreno que así se denomina. Y me recuerda a Centeotl, que quiere decir Acecentla, maíz de agua, lugar del agua fría. Ese centli o mazorca que nos recuerda que viene de Centeotl, señor del maíz, o Teotzintle, el dios divinizado, el dios maíz, mazorca más bien, mazorca, porque la palabra maíz que hoy decimos, pues sabemos que viene del Caribe, que es una forma que los españoles empezaron a llamar a esa semilla, porque el maíz en México se llama tlaoli. ¿Tla? Tlaoli. ¿De tierra? No, así es su nombre. ¿Tlao? Tlaoli. Hoy se ha degenerado, o sea, a lo mejor por los europeos, le dicen tlaolal. De tlaoli le han degenerado a tlaolal. Pero su nombre del maíz era tlaoli. En ese lugar, en ese principio de Acecentla, o sea, el maíz de agua, que nos recuerdan las eras que hubo de la creación de los universos, puesto que hoy vivimos en la quinta era del sol de movimiento, en una de ellas nos hablan de la primera, en la cual dice que los hombres se alimentaban del maíz de agua, de ese, tal vez de ese maíz ancestral llamado, como les digo, mazorca o maíz de agua. Entonces nosotros conocemos una planta que se llama, hasta hoy la tenemos, se llama acece. Otra vez vuelve a aparecer la palabra acece, que quiere decir agua fría, pero nos recuerda esa planta. Y la tenemos, va igual que el maíz, se parece mucho, es casi idéntica, diría mi padre, su tlatla. Así le llamaba cuando alguien era parecido a algo, era el tlatla. Y nosotros pues decimos que ese es el teocintle, es el maíz antiguo, el original, porque no es igual a la mazorca que hoy conocemos. Son granos más separados, más bien en hilera, duros, difíciles de cocer, difíciles de comer, pero que nuestros antepasados los fueron domando, domesticando, para ir, que fuera surgiendo el maíz, la mazorca que hoy conocemos, que hoy nos da alimento, vida, sustancia, que corre nuestras sangres. Por lo tanto, pues para nosotros el maíz es nuestro hermano, es, como les digo, nuestra sangre, nuestra carne, es la alimentación de México, de todo México, la tortilla. Y precisamente ahorita que ya viene el tiempo de haber preparado los campos, después de haber cosechado, de haber trabajado arduamente en el siglo anterior, otra vez empiezan a preparar las tierras, a limpiarlas, a tener ya preparado el terreno, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, Jaime, y retomamos ahorita con nuestros invitados el tema para seguir hablando del maíz y de nuestras fiestas. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, XHAMEC Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50. Barrio de Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Precisamente 97.8 52 52. Y ahorita que seguimos aquí en la mesa, en la habladera sobre el maíz y sobre las fiestas, y sí, yo, a mí me llama mucho la atención esta parte cuando se habla de la domesticación del maíz, que es una planta que si no interviene el hombre no crece, ¿no? Si no la saca uno de sus cascaritas de la hoja, si no se desgrana, si no, o sea, si se cae la mazorca, pues ahí se cayó y se pudrió y ya no vuelve a aparecer. Pero por eso es una planta creada, ¿no? Por el hombre. Yo no sé si hay otras plantas en el mundo, no sé, el arroz, no sé, el trigo, si también tengan alguna de estas características, pero es muy interesante esta identificación que tenemos con nuestra, con la planta que ha formado nuestra carne, que es el maíz. Y este, Gilberto, ¿tú quieres comunicarnos algo? Te digo para también. Pues, sí, pues estábamos comentando, buenas tardes. Andábamos comentando acerca de la cese, ¿no? Que aquí en Amecameca, pues en las tierras de cultivo, pues sí, la gente lo considera como una plaga. Y pues sí, ¿no? O sea, muchas veces pues tiene que utilizar hasta pesticidas y cosas feas, ¿no? Para poder exterminar esa planta, ¿no? Que realmente, como dice aquí Jaime, pues es la planta Dios para nosotros, ¿no? Que es el teocintle, ¿no? Teo de Dios, cintle de maíz. Y pues sí, aquí vemos que la estamos combatiendo con pesticidas, y no debería de hacer así, ¿no? Deberíamos de cambiar nuestra mentalidad y pues tratar de utilizar métodos más naturales para poder combatir, ¿no? O sea, pues más que nada los insectos, ¿no? O otras cosas. Sí, que también son parte de la cuestión simbiótica de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y igual son parte, ¿no? Y pues sí, esa planta, pues el acese, pues sí, pues debemos de tener en cuenta, ¿no? Que guardar sus semillas. Por ejemplo, la maestra Lupita, que trabaja acá por el Calmeca, de acá arriba por la UMA, ella está recabando muchas semillas. Uh-huh. Que son nativas, ¿no? Ya pues de esta zona. Y igual de plantas, de árboles, de muchas especies. Uh-huh. Ajá, ella es maestra de Chapingo. Uh-huh. Y está haciendo esta labor, ¿no? De tratar de conservarlos, ¿no? Porque pues tarde o temprano. Banco de semillas se llama, ¿verdad? Sí, tarde o temprano, pues vamos a tener que requerir de esos elementos, ¿no? Porque aquí en Ameca, pues se vio, ¿no? Un tiempo que querían entrar las perdón, las plantas de la, bueno, el maíz de Estados Unidos, ¿no? El maíz ya transgénico, ¿no? Y a lo cual aquí la gente de Ameca se unió y pues se opuso, ¿no? Porque realmente ese maíz lo están utilizando ya nada más para crear alcohol. Y ese alcohol lo usan para las para los automóviles. Ajá. Entonces eso es lo que para ellos les está generando esos recursos, ¿no? Uh-huh. Pero a nosotros, pues desgraciadamente ese tipo de maíz ya no nos sirve porque pues ya no es alimento para, o sea, ya no vamos a hacer nosotros ya no vamos a poder comer la tortilla hecha a mano, así como antiguamente aquí, como todavía hasta la fecha se hace, ¿no? En el mercado, por todos lados, la tortilla hecha a mano es un éxito. Y con ese sabor tan especial, ¿no? De que le echa uno su salecita y qué rico, ¿no? Pone uno la tortilla calientita, ¿no? Las tortillas azules, las tortillas blanquitas, una rojita, ¿no? Uh-huh. O sea, diferentes tipos de maíz, ¿no? Que tenemos endémicos todavía de esta zona. Uh-huh. Y que también se han visto ahí en la Universidad de Chapingo, ¿no? Toda esa ahora sí, esa variedad de tipos de maíz y tipos de calidad, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero además yo creo que es una en esta zona es que se produce el maíz chalqueño, ¿verdad? Sí. Y aquí aparece, ¿verdad? Esa variedad del maíz, el maíz chalqueño. Es un maíz grande, dulce, duro, de un sabor, resistente. Así es una delicia. Por ser de tierra fría y de tierras altas, seguramente, sí. Es un maíz único. Y bueno, y cada región tiene su propio maíz. Y sabemos que el maíz transgénico, pues es una, que además no solamente como comida es mala, sino inclusive para producir la comida pues hay que comprar la semilla, ¿no? Porque ya la patentaron, ya, o sea, son quién sabe dónde unos dueños de esa compañía, ¿no? Uh-huh. Que quieren ahora sí hacerse cargo de toda la semilla, una semilla que se produce a través de la historia, de la observación, de la experimentación científica, aunque sean 3.000 años antes, ¿no? Eso era ciencia también, ¿no? Y es una parte, y esto de estar incluyendo los ciclos de la tierra con los ciclos agrícolas, pues es todo un conocimiento, así como salió la luna. Yo me acuerdo, no sé, Gerardo, aquí, Alfonso, Jaime, quien sea, que cuando decían los abuelos, la luna salió canteadita, va a haber agua, o va a haber, o salió así, entonces va a haber seca, o si se pone rojita, o si se pone, ¿no? ¿Cómo se sabe leer el cielo, ¿no? Los signos del cielo. Muchos dicen nuestros abuelos o padres que cuando la luna estaba canteada, traía agua. Uh-huh. Cuando estaba roja, iba a haber calor. Uh-huh. Cuando se veía como nebulosa, lluvia. O como que si se veía como, bueno, nebulosa, pero a la vez como jirones, dices viento, trae bien aire. Sí, sí, la leían. Sí, ¿verdad? Sí, la saben leer, sí. Así como se lee la mano. No, bueno. Pero ahora con los cambios climáticos ya no se sabe si llueve o hace calor. Yo me sorprendí mucho cuando estaba viajando por el territorio francés, que hay grandes extensiones de cultivo de maíz, pero ese es el maíz de Monsanto, ¿sí? De la fábrica, del maíz es, transgénico, así es. Que es un verdadero veneno, un verdadero veneno, y sin embargo, a mí me dolió mucho saber que en México hay varias regiones que emplean ese sistema, y que la Ciudad de México se consume ese tipo de maíz, las tortillas son así, y la famosa maseca, pues es lo mismo. Eso es realmente para el lugar donde nació esta planta sagrada, porque para mí es sagrada, se esté produciendo este fenómeno. Qué bueno que en esta región de Amecameca no es así. Pero ¿sabes qué, Alfonso? En todo el país hay un gran movimiento. Lo que pasa es que es lo que la prensa no informa, pero está todo el movimiento Sin Maíz No Hay País, que es un movimiento nacional, uh-huh, que aglutina campesinos desde el norte al sur, y hay un gran, gran movimiento de resistencia en contra del maíz transgénico, sí, y el maíz de Monsanto. Sí. Yo digo también que hay que fortalecer lo que sí se hace, porque a veces, claro, los mexicanos somos muy dados a decir no pasa nada, no se hace nada. No, nuestro pueblo resiste, y el pueblo de México es un pueblo que tiene una gran espíritu de lucha. No se promueve, no se dice, pero aquí están, ¿no? Seguimos sembrando el maíz. Aquí seguimos sembrando el maíz criollo. Pues en Europa, en Alemania llegaron a erradicar todo ese tipo de maíz. En Francia hay una lucha, claro, muy fuerte en contra de Monsanto, y el desprestigio de esta empresa, ¿no? Pero en algunas partes del mundo utilizan el maíz para hacer el combustible para automóviles. Uh-huh. Sí. Así es. Uh-huh. Bueno, pero okay, sí, pues así es. Sí, yo creo que lo que se tiene que hacer es, con el ACESE, sí, tratar de conservar, ¿no?, las semillas para posteriormente nosotros volverlas a conservarlas, ¿no? Conservarlas. Porque eso de desaparecerlas de la noche a la mañana con fertilizantes puede ser un gran incentivo para los agricultores. Que yo no sé nada de agricultura, pero debe ser muy muy bien poder vender ese producto y sobre todo exportarlo. Porque, por ejemplo, en Francia están hambrientos de lo que se produce aquí. Así. Sí, y no nada más en Francia, yo creo que todo el mundo está en una crisis, aparte de económica, pues sí, ¿no? Ya las necesidades primarias, pues están ahora sí que a la orden del día, ¿no? Sí. Cuando empezaron las primeras expediciones de Cristóbal Colón y llevó el maíz, después Hernán Cortés, todos esos llevaron ese gran producto que es nuestro maíz, pues es para alimentar a Europa, que estaba muriendo de hambre. No conocía, habían grandes hambrunas, no conocían la papa, el maíz, el aguacate, jitomate, el jitomate, uh-huh, el nopal, el maguey, uh-huh, cosas que ahora allá en Europa tal vez ya las han vuelto transgénico, el maíz, o sea, ya nuestro maíz que fue llevado hacia allá, uh-huh, a dar alimento, hoy lo que tienen, están causándose la propia muerte ellos, uh-huh, por haberlo sembrar el transgénico. Sí, pero eso cosa proviene de Estados Unidos, ¿no? Monsanto, digamos, es una compañía gringa, no es, no es europea. Pues sí, pues seguimos ahí defendiendo nuestro maíz criollo, nuestros variedad de colores, sabores, texturas de nuestro maíz, porque para hacer un buen pinole, pues ahí tenemos el cacahuacentle, el azul o negro. Eso se vende mucho ahora en la fiesta del Sacromonte, ¿verdad? Así, sí, maíz es. Sí. ¿No? El maíz rojito que se llama, nosotros lo conocemos como xuitocle, y el maíz chalqueño, que es para hacer tortillas, y gran variedad de productos. Pues ahorita vamos a ir un corte y nos vamos a comer un taco aquí ahorita porque qué rico, aquí tenemos la olla del tamal. Regresamos en un momento. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

se visten de maripositas y de salen a desfilar de conejos y todo, que viene precisamente de esta época, cómo se refuncionalizan las fiestas y cómo estos ritos, ¿no?, van quedando de alguna manera, se van tejiendo con las nuevas sociedades, con las nuevas, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Entonces, en esta época todavía, a mí me encanta cuando leí esto, decir, ay, mira, esa fiesta, y cuando como que cobra otro sentido ver a los niños que van marchando con sus disfraces de gusanitos, de mariposas, de esto, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy hermosa, y eso aquí en Amecameca, ¿no? Sobre todo yo lo he visto, pues, con cómo las familias, todas participan mucho, ¿no?, en esta región, no digo en Amecameca, en esta región, que es donde están, pues, estas fiestas, ¿verdad? La magia, ¿no?, la felicidad de los, de los niños, ¿no?, de las familias, ¿no?, la entrada de la primavera. La entrada de la primavera, ajá, sí, ¿no?, y todo lo que significa cambio que viene la nueva vida y todo lo que, ¿no?, el crecimiento de así de es, la estamos viendo cómo los campos ahorita ya están todos racitas, ¿no? O sea, todos ya como que descansando, y ya empiezan a hacer los surcos, ¿no? A hacer surcos en la tierra, ¿no? Yo ya he visto ahí por mi casa, por todos lados, varios campesinos, unos con los bueyes, y antes también se hacían, o sea, con la coa. Sí. Y que era una danza preciosa, ¿no? No, sí, de ir paso a paso. El paso a paso. Se llamaba sembrar en machacle. En machacle. Y que eso no produce carbono. El abrir el surco produce carbono, CO2. Eso me lo dijeron algunos biólogos. Dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono, que es una técnica que viene de Egipto también, ¿no? El arado, ¿no? Pero aquí se hacía con la coa, ¿no? Y la coa es así, es una meditación, eso es una concentración. Se tenía que dar 7 puntadas para aflojar la tierra. Ándale. Un día nos vamos y hacemos la danza de la coa, porque hay danzas, ¿no? Hay fiestas de... Pues sí, antes de sembrar, ahora por el cristianismo, pues se dice siempre que se empieza a trabajar, sobre todo en las siembras o cosechas, se dice, vamos a hacer esto en el nombre de Dios. Sí, siendo, tomamos el lugar sacro, siendo que todas las cosas han sido creadas por Dios, pero el hombre es el coayudante, es el que sigue la prolongación, por eso dice, vamos a hacer el nombre de Dios, siendo que ya está hecho, o que Dios no tiene nombre, o que se le llama por los muchos nombres, si es el de los mil nombres, de los mil rostros, cada país, cada nación lo llama como él prefiere. Yo sí quisiera comentar algo, cuando vine de mi viaje, de mi estancia, como nativo de aquí, de la Ciudad de México, nunca pude darme cuenta de la riqueza del mexicano, de lo que tenía. Hay que irse a pasar unos añitos al extranjero para después darse cuenta de lo que tenemos aquí. Para mí se me hizo muy fácil ir a París, conocer todo esto, integrarme, involucrarme con esa gente, pero cuando regresé y me fui al aeropuerto, después llegué a la estación tasqueña y pedí un café, y una mujer chaparrita, gordita, morena, llegó con su sonrisa y me dio un café, y eso no se ve en Europa, esa sonrisa, simplicidad del mexicano, ese gusto por la vida, esa religiosidad en su manera de ser. Mi hija, que está ahorita de vacaciones aquí porque es europea y es francesa, bueno, no de vacaciones, está estudiando, pues está becada, pero para ella son vacaciones. Más que nada, más que el paisaje mexicano, más que las tradiciones y las fiestas, la gente, está enamorada de la gente, y eso no lo valora uno hasta que está aquí, hasta que va uno al mercado, no quiere comerse una fruta, y te la quiere, y la mujer diciendo, mira qué bonita mujer, no por su belleza física, ofrece. No, se ofrece ella, su sonrisa, su personalidad. Y eso para mí se debe a la sangre que circula en nuestras venas. El hombre nativo de América, el indígena, era un hombre profundamente, para retomar el tema, profundamente religioso. El cultivo del maíz es una cosa de religión. Para ellos no existía la propiedad privada. Yo me quedé turulato cuando escuchaba que el aire, el agua, la tierra pertenece a todos, o pertenecía a todos. Fue cuando llegó el europeo que empezó a hacer las divisiones y a construir casas, sí, y todo ese tipo, el sentimiento de la propiedad, ¿sí? Del dominio. Pero es otra cosa muy diferente. Entonces el indígena, cuando llegó el europeo con el cristianismo, encontró que el terreno estaba abonado, porque la gente ya era religiosa y lo sigue siendo. Simplemente, en lugar de adorar a una deidad, pues ahora adora a Cristo. Pues simplemente se hizo una transferencia y la gente sigue siendo religiosa. Yo lo veo en ustedes así, aunque sean blancas como tú. Sí, eso es hermoso aquí, es hermoso. A mí me encanta. Sí, pues el mexicano aquí pues bendice su tierra, ¿no? Y pues bendice la tierra, es la que nos da de comer. Gerardo, algo. Y pues como decía Alfonso, pues tenemos que regresar al pasado para podernos mirar ahora. Una de las diferencias que existen en el mito, ¿no? Entre, son totalmente diferentes lo prehispánico y lo católico, ¿no? Pero hay una parte, en el Génesis, en la Biblia, donde dice que Adán y Eva, su castigo fue el trabajo, ¿no? Por haber pecado, por haber roto las reglas, su castigo es trabajar y ganarse el pan con su y bueno, hasta que muera se iba a liberar de ese castigo. De ese castigo, ¿no? En los mitos de aquí, de nuestra tierra, no es así. El hombre viene ya con el trabajo adherido a su persona y como pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque colabora con el mundo. Así es. El sol hace su trabajo, la luna hace su trabajo. El hombre tiene que hacer su trabajo para retribuirle a esas fuerzas que hacen posible la vida a través de su trabajo, ¿no? En el mito que yo lo comparo con el Génesis, con lo que no tiene similitud, pero yo lo comparo. Cuando se hace también una transgresión, que dos personas, asan un pescado después del diluvio y los dioses los castigan. Pero ¿qué hacen? Juntan, al asar un pescado que es de naturaleza acuática, fría, ¿no? Y al juntarlo con lo caliente, dan curso a la vida, no abren la vida. Entonces el hombre tiene que trabajar, de ahí, incluso después de muertos, decimos ahora, ¿no? Siguen trabajando, decimos en algunas sesiones, nuestras ánimas siguen colaborando con la agricultura, ¿no? Bueno, los que van acompañando al sol, las mujeres que lo acompañan y los que andan en la noche, ¿no? Y bueno, los que colaboran con las aguas. Todo el mundo tenía que trabajar hasta después de muerto, hasta que el sol deje de existir. Claro. Y entonces, ¿sí? ¿Qué produce eso? Lo que decía Alfonso, ¿no? La alegría de estar aquí. Claro. Porque de todos modos, terminando esto, vamos a tener que seguir trabajando. el trabajo no es un castigo, es un don que tenemos para seguir colaborando. Sí, en la vida de la tierra y del universo. Cuando los pueblos salen de su última peregrinación de Chico Mosto, salen ya con su identidad como pueblo, con su patrón, pero su patrón también les da el oficio, ¿no?

detrás de la lluvia azul, madera y coco. Detrás de aquel monte gris emerge un pueblo, fusión de olivo y mazorca en noche triste. Casta madura y maciza voz y sudor, mi pueblo verdad sabida transparente, mi tierra de pisar firme penetrante, su huella sabia muy sabia trascendente, raíz de antigua esperanza y nuevo sol. Bueno, pues quisimos poner una musiquita, Tierra Mestiza, es este canto de los folcloristas, Coro Pro Música, Dueto Carlos y Emiliano, es un disco Cuitláhuac, Canciones de la Resistencia Mexicana, es un disco que nos regaló Arturo Marroquín. Marroquín, sí, que... No han dado por aquí, Corazón de Colibrí, no está presente. También le mandamos un saludo a Héctor, Temazcal de Colibrí. Héctor, que hoy terminó su curso, ¿no?, de oratoria, ahí en la Guapa. Yo que quería haber estado ahí, pero bueno, ya no pudimos acompañarlo. Pero bueno, le mandamos saludos a Héctor Bernal. A Héctor Bernal, exactamente. Damos buenas vibras, dice. Sí. Y nosotros aquí... pues 97 852 52, llámenos. Un día comentábamos que aquí, ¿por qué no nos llaman? Podemos platicar, ¿verdad? Podemos platicar acerca de sus dudas y díganos cómo va el trabajo en sus milpas, en sus tecorrales, ¿no? En las que aquí todavía tenemos muchos árboles frutales, afortunadamente. Originales, claro. Originales. Tejocotes. Tejocotes, ocotes. Hay toposanes. Ajá. Bueno, no son frutales, pero son árboles de la región. Zahuilizcas. Lengua de vaca. Chía. Eso, sí. Chía, pero no la que produce. Pero aquí no se produce la chía, ¿sí? No, bueno, es una planta que así se llama. Y hay otros. Tantas plantas. Pero en esta región yo tengo entendido que se aclimataron muchas de las plantas que vinieron de Europa. Muchos frutos, la pera, la guayaba, no, la guayaba sí había aquí. La pera, el membrillo, la manzana, el durazno, el chabacano, el higo. Todas esas plantas aquí no existían. Y se injertaron precisamente en el tejocote y en el capulín, ¿no? Los franciscanos, ¿no? Sí, que ellos injertaron. Ellos fueron los que empezaron a hacer toda esta... ¿sí? Que eso es otra parte interesante, yo creo, que de este mestizaje. Como, bueno, yo digo, Ahora sí que el caldo de habas no lo podíamos comer si sin no fuera sus nopales. Sin sus nopales, pero el haba viene de Europa. Sí, viene de la India, según dicen, el haba. El haba es de Arabia, ¿no? Son el haba, el chich, el ejote. El haba, el ¿cómo se llama? La lenteja. El ayocote. El ayocote no, es de aquí. Ese sí es de aquí. Ayotl, sí. Tortuga. El frijol ayotl, blanco. Ayotl. La lenteja. Uh-huh. La lenteja viene de Arabia. Sí. Uh-huh. Sí. El garbanzo. El garbanzo de también. Israel, sí. También. El trigo, pues no sé. Y Egipto. El chícharo también. El trigo de Egipto. Europa y México. Entonces, ¿cómo hemos construido todo un proceso tanto de cultivos de planta el arroz de China o de Oriente? Así es. Sí, y un buen arroz con su jitomate, pues no lo concebimos, ah, sí. ¿Verdad? Eso es un mestizo totalmente. Con un aguacate. Sí. Entonces, ¿cómo ese intercambio de productos a partir, pues, de que llegan a estas tierras los europeos? Pero como también, o sea, empieza un intercambio de alimentos, la papa, lo que tú decías al principio, que es la comida principal de los alemanes y de los allá en el norte de Europa, pues, ¿no? Perú, ¿no? Perú, así los incas, nuestros hermanos, un saludo a los incas. ¿Verdad? Sí, entonces, o sea, que estamos en un momento, creo, en el mundo de esta mezcla de culturas y que todos, exactamente, y todos tenemos que aprender de todos y nos hemos aportado todos los pueblos de todo. Lo que pasa es que esa globalidad que tenemos, el problema y la tragedia es que la quieran aprovechar unos cuantitos para imponer un modelo a todo el mundo, sí. ¿No? Que donde quiera que vayamos tengamos que comer hamburguesas, McDonald's, ¿no? Eso sí está mal. Beber Coca-Cola. Exactamente, ¿no? Que esa comida chatarra, ¿no? Que se hace en el que tú hace ratito comentabas, ¿no? Que además produce dependencias. Ahorita que estaba yo hablando de mi libro este, Meditación para Adictos, que hablábamos de las adicciones, hay adicciones fuertes, compulsivas, como el alcohol, las drogas, pero otras que están muy escondidas, como la adicción a los videojuegos, o a la pornografía, o a la pedofilia, o al incesto. Y pero hay adicciones aparentemente más suaves, como la adicción a la Coca-Cola. ¿Te imaginas? Hay una mujer, yo acabo de leer un testimonio de una mujer que se le reblandecieron los huesos porque nada más tomaba Coca-Cola, no tomaba agua. Y era adicta a la Coca-Cola. Y yo veo que la gente aquí, los campesinos y la gente humilde, lo primero que hace, si no es su cerveza, traen los niños, lo primero que traen en la mano es una Coca-Cola. Y es un producto eminentemente adictivo, así. Adictivo, pero además dañino. Nocivo, sí. Nocivo para la salud. Bueno, cualquier adicción es nociva, pero en este caso es muy dañino. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese temito un poquito, vamos al corte. Vamos a un corte, regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 17 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre,

el tributo y el culto y el agradecimiento por el agua, ¿no? Que baja por todas las cuencas, ¿no? Estos montes como productores de agua, ¿no? Sí, es decir, mucho tiene que ver con la geografía de Amecameca. Claro. Los volcanes son los surtidores de agua de todo el centro de México, ¿no? Mesoamérica. Bueno, casi. Ahí llega agua Puebla, Guerrero, ¿no? La Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, los antiguos pues veneraban a las montañas porque aparte pues es donde se condensan, ¿no? Las nubes. Donde, independientemente de que el agua llegaba por ríos, también llegaba por medio de la lluvia. Era en esos tiempos pues un bosque prácticamente desde los volcanes hasta la Ciudad de México. Uh-huh. Pues era un lugar donde abundaba mucho el agua. Pues era y yéndonos hacia la religión, el primer nombre que tuvo esta región, pues por lo menos el que registró Chimalpan, era de Tamuanchan, Chalchimomosco, el lugar donde del ascenso de los señores, ¿no? de las fuerzas que crean la vida. Y exactamente así es la geografía. Tenemos una montaña nevada activa, ¿no? Que lanza fuego y que tiene la capacidad de calentar los vientos. Y bueno, otra montaña que lista es igual, que es más fría y que surte agua para todos lados. Es el yin y el yang, ¿no? Lo frío y lo caliente, lo femenino y lo masculino. El yin y el yang. En este caso, el Cerro del Sacromonte funciona como el altar, ¿no? Uh-huh. El sitio que está abajo, Amaquemecan, es un lugar del inframundo, la mitología, ¿no? Porque está abajo. Está cubierto de papeles, uh-huh. ¿no? Y está, bueno, ellos concebían que el mundo estaba dividido en una parte hacia abajo de este nivel donde vivimos, uh-huh. y otros hacia arriba. Uh-huh. Entonces, exactamente era la entrada hacia los lugares que están hacia abajo. El infierno. Ajá, el inframundo, ¿no? Ajá, es inframundo. El concepto infierno no el es. Mundo inferior. Sí. Mundo inferior. Inferior. Sí. Donde se produce, inclusive ahí se produce vida. Sí, ¿no? Ahí reverdece la semilla y se gesta la semilla y todo. Es infierno. No es el castigo o el pecado. No, para nada. La montaña sagrada de Tamuanchan, uh-huh. es como una elevación del mundo de la muerte. Uh-huh. ¿No? Y que hay dentro de esa montaña los gérmenes de la vida que ya fue, pero que uh-huh. va a volver a ser. Uh-huh. Entonces, ¿qué esperan para salir? Que caliente el sol, que se puedan unir lo frío que está abajo en la montaña y lo caliente que viene del cielo, para precisamente a través del árbol cósmico surgir el movimiento, ¿no? Como plantas, animales humanos. Uh-huh. Actualmente, la gente que trabaja con el tiempo tiene sueños sobre esa montaña, ¿no? Pero uh-huh. bueno, ahora ya sueña lo que se vive ahora, es esas montañas, hay vacas, hay carros, o sea, dinero, ¿no? O sea, uh-huh. que es lo que produce riqueza en este uh-huh. tiempo, ¿no? Uh-huh. Algunos le llaman que son haciendas, dices que ahí abajo está la hacienda, ¿no? Está la tienda. Está la tiendita. Y los antiguos pues era el Tlaloca, ¿no? Uh-huh. El lugar que siempre está para verdecir. Uh-huh. La geografía de Amecameca recrea el mito. Uh-huh. Entonces era un lugar que estaba en la mitología, pero también físicamente será venerado por todos los pueblos uh-huh. de Mesoamérica. Así es. Uh-huh. Por eso es que vienen y bueno, han encontrado tepalcates del norte, del sur, ¿no? Que venían a depositar ofrendas. Apenas este año pasó algo, bueno, para tratar de ilustrarlo, vinieron unas personas de Michoacán, apenas en la fiesta, y nos comentaban que venían a caballo, ¿no? 12 personas. Dice, sí, porque en su pueblo no llueve muy poco. Pero ellos dicen que una persona ya grande de su pueblo dijo, es que ya no llueve porque ya no van a Meca. Entonces ellos vinieron después de muchos años a encontrar el camino que les dijo el señor, ese de su pueblo. Dice, ahí exactamente en el cerro donde van ahí atrás están dos volcanes. Y el señor decía, no, yo no lo puedo, ¿cómo van dos volcanes atrás de un pueblo? O sea, ¿no? Cuando ya llegó aquí al cerro y vio los volcanes, ¿no? aquí están atrás, así están, ¿no? Entonces él dice, para de aquí un año vamos a venir 300. Por eso venimos a ver el camino. Bueno, yo quiero platicarles algo así muy rápidamente. Cuando yo vine aquí, pues andaba buscando lugares y no sé qué. Finalmente es el destino. Yo no soy muy creyente en ese tipo de cosas, pero me tengo que rendir ante la evidencia. Me gustó ese lugar, no es precisamente Ameca, es Ayapango, antes de cruzar la carretera. Cuando llego a ese lugar donde está la casa de ustedes, empiezo a sentir una paz y una tranquilidad increíbles. Y las gentes que me visitan les pasa lo mismo. Yo no creía en esa magia, en esa cosa sagrada de los lugares, escéptico y científico y filósofo y todo ese tipo de cosas, pues lo material, lo que es evidente. Pero en este caso se experimenta y los invito para que lo vayan a ver. Los árboles que hay, que son árboles milenarios, ya crean, no son los árboles, es toda la atmósfera. El entorno. Abajo exactamente del Sacromonte, ¿no? Entonces algo tiene que haber ahí, a fuerza tiene que haber algo. Pues sí, es un lugar como que ha sido, pues ahí está, venerado. Qué hermoso esta comparación con el altar, es el altar, ¿no? Que está a los pies de los volcanes. Ese símil es muy interesante, muy hermoso, ¿no? Como sí, ya lo dice su nombre, ¿no? Chalchimomosco, Momosco, Momoshli, era un altar de nuestros antepasados, sí, ¿no? El altar del agua. Chalchihuit, Chalchitlicue. Chalchitlicue, que es la volcana, agua, ¿no? La señora, que ahora le decimos Iztaccíhuatl, dice, la ha hecho la mujer blanca, pero Chalchitlicue es la mujer. Donde se condensa el agua y donde bajan los escurrimientos del agua, muy significativos. Y el monte, el Popocatépetl, pues es el señor Tlaloc, ¿no? Y al fondo está seguramente Huehuetéotl, ¿no? Es el fuego tierra, ¿no? Que como ese calor que sale, que condensa los vientos, forma nubes, forma rayos, y la lluvia que cae y que se condensa. Tan benéfica todo para nuestros campos y cultivos, sí, y crezca nuestro maíz. Pues yo creo que todo esto tiene mucho que ver con todos los nuevos paradigmas que hay, teóricos de cambio, que tiene que ver con la conciencia ecológica, ¿no? Con cómo debemos cultivar y cómo debemos proteger la tierra, lo que decían los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la obligación de, esa es nuestra misión en la tierra, preservar, ¿no? Esa, a la madre, ¿no? El que nos está, y el sol, el agua, la lluvia, y que vemos que en este momento hay una degradación terrible, ¿no? De la naturaleza, y pues aquí lo vivimos y lo sentimos muy muy fuerte, ¿no? Vamos a un cortecito y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. Escuchas, XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:33. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Mohclactoli. Regresamos. Pues aquí, a ver, cuéntenos esa historia del camaleón, porque estábamos viendo la tortilla. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Es algo que nos platica mi abuela, que cuando ella era niña, para que aprendieran les ponían el camaleón en su mano. Porque pica, entonces, para pasarlo de un lado a otro. Para quitarse la espina. Las espinas del camaleón, sí. Para con la tortilla. Cuando se echa la tortilla a la que se pongan. Sí. Y aparecen camaleoncitos o sapitos, por así decirlo. Sapitos, sí. Así se infla la tortilla. Pues a mí me tocó cuando era niño todavía ver las antiguas tortillerías. Y las señoras haciendo, no con el con la máquina, no, a mano, no había claro. Cinco mujeres con su bola de masa, y tac, tac, tac, y en medio un gran comal como esto, tac, tac, tac, tac, tac, y ahí estaba todo. Haciendo. Dice que antes ahí en el pueblo igual no había radio, no había televisión, no había luz, vaya, pura, tal vez vela, bocote o petróleo. Y además con carbón, nada de petróleo ni nada. Había una señora que dice, nomás caía a la tarde, me digo, empezaba a caer a la tarde y... casi cayendo la noche y ya se oía ruido. Era un tortillerío que se oía desde una casa hasta como dos. Todas las casas al mismo tiempo. Yo también. Pero esos son los pueblos, pero esto que yo les digo fue la Ciudad de México, en el mero centro. Y había unas bancas así donde nos sentábamos con nuestra servilleta, todos los cuincles que íbamos. La revista El Chamaco o El Pepín para de entretenernos mientras nos tocaba el turno. Las tortillas. Y a ver, doña Sinforosa, un kilo, por favor, dos kilos. Eran hechas a mano. Pues así eran al principio. Y sabrosísimas. Yo cuando llegué a mi casa ya había comido tres o cuatro, ¿no? Increíbles, hasta con salecita, bien sabrosas. Salidas del comal. Ojalá, ya me recuerdo. No vamos a tener que hacer una... alguna una comidita. Aunque sea una tortillita hecha a mano, pero con su salsita ya. Has comido los chilaquiles de molcajete. Con eso. Así bien salidos, así esponjosos. Él nos ha invitado a unas flores de maguey. Flor de quiote. Él los cocina, él los guisa. ¿Y cómo es? ¿Pero dónde? Se quitan los platanillos que tiene, así las grandes ramas o brazos. Que le digo yo, se quitan así, se les quita el centro para quitar se desfleman, otro día se enjuagan y se cuecen y les agrego lo que lleva y después ya están para consumirlos en diferentes formas. No hay tanta, eso es algo también que viene ahorita con esta época de primavera, el consumo de flores, el colorín, ¿no? Que se come, esa blanca de la palmera, ¿no? El isote, ¿no? Sí. También la he comido. Cuando florece ve que parece un ramo de novia. Todas esas flores van para dentro. También se da el jaramao, o ese es en otra época. Ese es el la lluvia, ¿no? Nosotros le llamamos totolquelite. El jaramao, ¿no? Sí, es la hierba del guajolote. El quelite del guajolote. O sea, si nosotros nos fijamos, aquí no tenemos por qué morirnos de hambre, ¿no? Hay mucha comida y eso es Yo hace poco, perdón, vi unos quelites que no son como los que yo conozco, se ven como más verdes oscuros. Yo los corté y los preparé y los serví, mire, saben sabrosos. Pues sí. Hay tantas variedades. Mi papá me decía que había unos que se llamaban istaquelite, que dice que era un istac, pues blanco, es que era más blanco, así como blanco quisco. Otro que se llamaba istaquelite, porque decimos nada más quelite y creemos es que es el guauzoncle. Y hay variedad de quelites. Hay muchas variedades. Entonces, pues, sé que también la verdolaga lleva el nombre algo así como quelite. No sé exactamente su nombre, pero es que todos dicen que parte de la palabra o raíz quelitl de Quilastli, la divinidad de la germinación, ¿sí o no? Quilastli era la deidad de las sementeras, porque era la germinadora, Quilastli. Y entonces y ahí viene Quilitl, Quilastli, Quilitl, por eso era Quilitl. Pero hay muchas quelites. Muchos quelites, muchos. Es como el genérico. Ajá, totolquelite, estaquelite, pues sí, que llevan la palabra Quilitl, eran plantas comestibles. Una ocasión en una plática de aquí en la ya estamos alegre. Claro, desde hace rato. Platicaba una señora que la tortilla por sí misma no tenía los nutrientes que necesitaba una persona diariamente. Pero si le agregaba chile, le agregaba frijoles, jitomate, se complementaba toda la dieta que requería, o sea, para sobrevivir el día. Así es. Entonces, ustedes háganse sus salsas, sus frijoles, y van a estar sanos. Y un pulque. Fíjate, es muy pulque también. Claro, esto por ejemplo, como en México, a pesar de que hay una enorme pobreza y todo lo que ya sabemos, pero no hay problemas como en África, escorbuto, ¿no? Eso que los labios, no tenemos del raquitismo, eso, porque niños. Precisamente la combinación del frijol, el maíz, el chile, el jitomate dan los nutrientes. Necesarios para el hueso, todo lo que... Miren, ¿no? También de ahí parte la salud, ¿no? El chile caliente, el jitomate frío, en todo vamos encontrando esa dualidad que hablábamos, ¿no? También las enfermedades, así son las gripas, son a veces de calor, a veces son de frío, el estómago, ¿no? También se resfría, o dicen si se aventó, por el exceso de calor o de frío. Bueno, yo me he quedado sorprendido, como les decía, como está en el libro de meditación, se habla también de la alimentación, comemos demasiado. Yo me he quedado sorprendido cómo hay personas que con una dieta mínima, a base de maíz, chile y frijol, han sobrevivido durante años. Con los dientes perfectos. Yo estuve viviendo un tiempo en Epantla y mi vecino era un campesino, era el único que comía lo que él mismo sembraba. Era un viejo más o menos como yo, de 80 y tantos años, pero de una fuerza, de un vigor, y era lo único que comía, y además en cantidades pequeñas, no así para atascarse, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y yo me quedo sorprendido cómo a través de todos los media, entonces, que hay que tomar vitamina C, que hay que tomar no sé cuántas cosas, y que los lípidos, prótidos y no sé cuántas porquerías, y con eso se puede sobrevivir. Y además el hombre trabajaba duramente, muy sano mentalmente también. Entonces, ¿para qué tanta variedad? Entonces, y ahorita que estábamos hablando de la comida chatarra que se vende en el pueblo más pequeño, más miserable de México, lo primero que encuentras es la tiendita vendiendo sus refrescos atiborrados de azúcar, su Coca-Cola y el montón de paquetes de comida chatarra. Qué barbaridad. ¿Y los es niños? Vergonzoso así. Y luego todas las bolsas tiradas en el Ah, sí, calles. Además la basura. Sí, además la basura que producen. Ya no es como en tiempos de nuestros padres, que nos decía, bueno, mi padre, que nació por los principios de 1900, dice que cuando era pequeño iba a las tiendas y había cal, carbón, habas, frijoles, pues sí, los que cereales. Se vendían en el cucurucho. Sí, sí, en el cucurucho, en un papel, la manteca se daba en unas hojas de maíz. Había unos embotellados, que no les diría refrescos, dice que eran de oye, esta planta, muitle. Muitle endulzado. Les llamaban la chicha. Y pinole. Esos eran los dulces, por así decirlo, los antojitos, piloncillo, azúcar cande, tal vez. No había como hoy tanta variedad, como dice, está llena de infinidad de tanta chatarra. Sí. Llegamos a una tienda y la verdad es un escaparate, y los niños conocen casi todos los nombres de todos los dulces. Yo, la y verdad, se hacen adictos siquiera, a eso sí, desde saben, niños. Los descubren. Sobre todo del azúcar. Sí, una sobre dependencia. Todo del azúcar, una dependencia brutal que después se convierte en dependientes del alcohol. Increíble, pero ese es el sí, fenómeno. Está la pregunta, ¿no? Padres, ¿qué comen sus hijos, no? Sí. Entonces hay que saberse nutrir. Al alcohol. Así es. No, y pasando por la diabetes. Así terminando con la diabetes, mellitus y todo eso. Primer consumidor de refrescos y primer lugar de diabéticos. Y primer lugar de obesos y obesas. Sí, pues el cáncer también es parte también de la mala alimentación. La falta de información, nada más, la falta de información. Por eso los programas de radio y todo esto, donde se difunde esto, yo aprovecho para decirles, ya no coman esas porquerías, ya, por favor, por la salud mental y física. Escuchar y quedarse con lo bueno. Claro, claro que estamos en este programa con 97-852-52, y también estamos en las redes sociales www.cabina@lavoladora.net. Nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo, hasta Marte, ahora que ya estamos tan cerquita de Marte. Sí, los marcianos. Sí, vamos al corte, regresamos. Les llegamos ya, ¿no? Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. El Tribunal Electoral del Estado de México protege los derechos a votar y ser votado, de libre asociación política y de afiliación a los partidos. Respeta y garantiza el sentido del voto de los mexiquenses. Defiende contra actos de partidos o autoridades en el proceso electoral y garantiza que se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Sanciona las conductas contrarias a las leyes electorales en la entidad. El Tribunal Electoral del Estado de México cuida el voto de los mexiquenses. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. ¿No se imaginan la hebra que hay aquí todavía para poder desmadejar y seguir con esta plática? Pero nos vamos a ir despidiendo, tal como fue la introducción, Alfonso M., que es el autor de un libro que está aquí también, Meditación para Adictos, la espiritualidad al alcance de los locos, ese libro. Para despedirte, Alfonso, unas palabritas. Sí, gracias. El título del libro se me ocurrió porque generalmente se piensa que la gente es adicta, que no es adicta, pero en el fondo el adicto es una persona que tiene problemas mentales. Desafortunadamente así es, el borrachote, el que está apegado a la marihuana, el que está viendo pornografía, todo eso es una especie de loco que está clasificado dentro de las ciento y tantas denominaciones que se conocen internacionalmente. Patológicas, psicológicas. Sí, de los locos. Entonces el libro está consagrado a la práctica de la meditación, que en realidad es la plegaria, la oración, la forma de acercarse a lo divino, de acercarse a Dios. A través del silencio mental. Siempre mi cabeza siempre está generando cosas, bla, bla, bla, y esto, ¿qué hace esto? Bla, bla, bla, bla. Y cuando medito, pues simplemente dejo pasar los pensamientos y poco a poco voy entrando en aquello que se llama la paz espiritual. Y eso lo tengo que recargar como se carga una batería que se acaba, la del teléfono celular, por ejemplo. Cada dos veces al día lo trato de practicar, para que durante la jornada pues me la lleve bien con los demás, con la familia, con mis amigos, con la gente que me encuentro y conmigo mismo también. Ese es el aspecto más práctico, más sencillo de esta práctica, pero tiene un profundo valor terapéutico, que es contra las adicciones. Vamos a seguir, y espero que no sea la última vez que nos veamos o que nos escuchemos o que me escuchen ustedes, y vamos a continuar con estos programas en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Jaime Ariza. Sí, pues yo les conmino, les invito a que pues sigamos consumiendo nuestro maíz. Nada de otras clases de transgénicos, ni tratados, porque pues sabemos que nos pueden llevar a la muerte los cánceres. Sin cambio, nuestro maíz, que nos ha alimentado durante milenios y que estamos en este lugar bendecido donde se da, que tenemos que trabajar arduamente, preparar la tierra, les digo pues a nuestros compañeros campesinos, y los que no saben, pues se trabaja duro en el campo, pero tenemos que enfrentarnos para seguir adelante y seguir, como dicen, tratando de poner un grano de arena, en este caso un grano de maíz, para que podamos seguir adelante. Gracias, Jaime, Gilberto, Urbina. Pues gracias, yo agradezco la participación de aquí, de los que estamos aquí, pues emitiendo esta voz, ¿no? Este mensaje. Pues nosotros existe el mensaje de la salud y la enfermedad, ¿no? La salud va a radicar mucho en nuestra alimentación, como el tema que vimos hoy. Y pues sí, tenemos que ser conscientes de lo que comemos y de qué forma nos estamos alimentando, ¿no? Entonces tenemos que hacer conciencia todos y cada uno de nosotros y sobre los hábitos alimenticios, ¿no? Y sobre las enfermedades, pues sí, muchas de las enfermedades, por decirlo, el cáncer y la diabetes, que son las principales enfermedades que nos llevan al hoyo, pues son cuestiones también, como dice el maestro Alfonso, cuestiones mentales, ¿no? Cansado de ser, que viene siendo el nombre, ¿no? Del cáncer, cansado de ser, y de la diabetes, que es el cuando decimos este día quiero que se vaya, o sea, día, vete. Uh-huh. ¿Verdad? Ahí está el mensaje. Gracias, Gilberto. Gerardo. Pues gracias por la invitación, gracias a los compañeros que estuvimos en la mesa. Bueno, pues la invitación a la gente de la comunidad, de la región que se quiera acercar a conocer la historia o ayudarnos en la conservación del Cerro del Sacromonte, pues ahí estamos. Cuando tengan actividades ahí de limpieza, de sembrado, de pláticas y todo, pues hay que invitar a la comunidad por este medio. Claro que sí, Gerardo. Gracias. Bueno, pues el tiempo pasa y ya nuestro tiempo en esta cabina, este día, ha concluido. Y pues muchas gracias a los cuatro invitados que estuvieron aquí con nosotros. Gracias. Les invitamos, sigan viniendo, sigan compartiendo esta palabra, tu palabra, nuestra palabra, Moctlatoli y Esperanza Rascón. Primero le doy las gracias a Rocío Castillo en los controles técnicos y Esperanza Rascón, conducción de este programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco, Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.